Vamos a nuestras Biblias, por favor. La primera carta a Tesalonicenses, capítulo número 5. Y vamos a leer del versículo 23 en adelante. Hemos estado revisando verso a verso toda esta carta por las últimas 20 semanas. Y ha sido un tiempo de mucha bendición, de mucho aprendizaje. Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos ha hablado de diferentes temas en diferentes momentos. Y no sé si para ustedes, pero para mí ha sido de mucha bendición poder estar conociendo lo que la palabra nos enseña y nos dirige y cómo nos guía durante todas estas semanas. Así es que estamos contentos por esto. Estudiar una de estas cartas creo que es muy especial. No hay una mejor manera de conocer a alguien que a través de sus escritos. A través de los escritos, sobre todo cuando no están escribiendo. Ahora un escritor escribe un libro, pero él está pensando que lo van a leer millones de personas. Pero lo que estamos leyendo nosotros acá era una carta personal. Pablo la escribió para que la leyeran en una iglesia. ¿Qué se iba a imaginar Pablo que esa carta iba a andar llegando hasta por acá? Y que lo íbamos a conocer de la manera en que lo conocemos por sus escritos. No hay mejor forma de conocer a alguien que por medio de lo que escribe. Y Pablo acá se nos muestra, por ejemplo, como un pastor amoroso, como un hombre cuidadoso de las personas que están a su lado. En esta carta les expresa muchas veces cuánto les ama, cuánto les admira, cuánto quiere estar con ellos, cuánto le interesan ellos, cuánto se preocupa por sus vidas. Es una carta muy especial, pero lo que ahora vamos a leer es la despedida de la carta, es el cierre de esta carta. Así es que acompáñenme y veamos el versículo número 23. Del 23 en adelante, dice esto la palabra de Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es fiel. Si de algo estamos seguros es, Él es fiel. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Eso quiere decir, si Dios dijo que lo haría, Él lo va a hacer. Él siempre es fiel. Y luego cierra Pablo diciendo, versículo 25, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hay una versión de la, hay un escrito, era una Biblia, es una, no es una traducción, sino que es una interpretación, una que ha escrito un señor en Estados Unidos y es una Biblia muy famosa en inglés. Todavía no la han traducido al español, pero este texto lo expresa de una forma muy especial. Quiero que me acompañen, está ahí en la pantalla también, que lo puedan leer conmigo. Dice, es este mismo texto, pero puesto en más en nuestro lenguaje, más entendible los versículos que acabamos de leer. Dice, que Dios mismo, el Dios que lo hace todo santo y completo, los haga a ustedes santos y completos, que los una por entero, espíritu, alma y cuerpo, y que los mantenga preparados para la venida de nuestro Maestro, Jesucristo. Al que los llamó, perdón, el que los llamó es completamente confiable. Si lo dijo, lo hará. Amigos, sigan orando por nosotros. Saluden a todos los creyentes allí con un abrazo santo. Asegúrense de que esta carta la leen todos los hermanos y hermanas. No dejen a nadie fuera. Y la asombrosa gracia de Jesucristo sea con ustedes. Me encanta esta versión. Pero entrando ya a revisar el texto. Versículo número 23. Dice, y el mismo Dios de paz. Y ahí es creo que el primer punto donde debemos de hacer una pausa. Ese mismo Dios de paz. Creo que hay una necesidad. Algo que todos nosotros, ustedes y todas las personas en este mundo necesitan desesperadamente. Gritamos por algo, hay una cosa por la que todos silenciosamente, a veces también con gritos audibles, pegamos de gritos y lo que queremos es paz. ¿Nunca les ha pasado a ustedes? Quiero paz, quiero dormir, quiero cerrar los ojos y poder dormir en paz. No estar pensando y dándole vueltas a todos los líos que hay alrededor de mi vida. Quiero paz en mi casa, quiero paz en mi trabajo. Algunos no encuentran paz en sus trabajos. Algunos no encuentro paz con los vecinos que tengo. No encuentro paz en la iglesia. No encuentro paz, quiero paz, un poco de paz. Todo el mundo muere por esto. Todo el mundo lo necesita. ¿Y saben qué es lo más difícil? Que la paz no es algo que se puede, que nosotros podemos producir. Si un día se puso a ver uno de esos programas de televisión que salen y le dicen, no, mire, concéntrese, doble las patitas y empiece, y va a venir paz, mentira. Se va a dormir, va a sentir quizás algunas cosas bonitas, pero producir paz nosotros no podemos. No hay forma de producir en nosotros o de provocar paz. La razón es sencilla. El único que puede producir la paz es Dios. Él es el Dios de paz. Y el problema es que en la mayor parte de las circunstancias nosotros andamos peleados con Dios. El pecado, ¿cuántos de ustedes han pecado? Por lo menos en la última semana. Por lo menos ahora. No, miren al que tienen a la par. Vean esa cara de santo que tiene. No se cree eso. Pero el problema es que nosotros consideramos el pecado en algún momento como algo insignificante. O sea, así soy, me gusta mentir, o sea, soy así, me gusta maltratar, ofender, espero que ninguno diga, me gusta matar, espero que ninguno. Pero llegamos a ver el pecado como algo sin problema, o sea, es parte de mí, así soy. Lo que normalmente no tenemos en cuenta es que el pecado nos aleja de Dios, que el pecado nos hace oponernos a Dios. El pecado me hace vivir retando a Dios. Y no solo a Dios, el pecado nos aleja de las personas. ¿Se han dado ustedes cuenta de eso? El pecado nos aísla. El pecado nos aparta de todo lo que tiene que ver con Dios y de todo lo que tiene que ver con la gente a nuestro alrededor. El pecado nos convierte en luchadores. No solo digo luchadores en pleito, luchadores de que voy a ir, yo solo voy a salir adelante, voy a demostrar. El pecado es lo que llevó a Jonás, ¿se recuerdan? Jonás iba camino a Nínive y dice, Dios lo manda a Nínive. Y él dice, no, yo no voy a Nínive porque hago lo que yo quiero. Y dice la Biblia que va, compra un boleto para Tarsis, se sube en el barco hacia Tarsis y está huyendo de lo que Dios le está llamando a hacer. Y a medio camino en Tarsis se viene una gran tormenta y esta gran tormenta comienza a hacer que se hunda la nave en la que se están transportando. Y dice la Biblia que después de un gran rollo, que ya todos ustedes conocen la historia, para qué se la repito, a Jonás lo tiran al agua. Él voluntariamente dice, ¿saben qué? Tírenme al agua. ¿Qué me importa ya la vida? Y se va al agua. Yo les he dicho siempre que imagino a Jonás como cualquier... No ustedes, pienso en mis días, en mis temporadas tercas que tengo a veces. Tengo a Dios detrás de mí y llamándome de una, otra forma. Termino tirado en el agua, ahogándome, pero aún así, porque ese es el momento idóneo para levantar la mano y decirle, Señor, paz, dame paz, solo tú puedes darme paz. No sé si a ustedes les pasa, a veces soy muy terco y aún en ese punto haría como Jonás. Nah, voy a nadar hasta Tarsis. Si es tan fácil poder venir a Dios y decirle, dame tu paz, que la necesito. Pero a veces insistimos y allá ven ustedes a Jonás nadando. No, yo voy a llegar, porque el pecado provoca eso en nosotros. Nos hace luchadores, nos hace desafiantes para con Dios. vemos a Dios tratándonos y diciéndonos, esto es contigo. Y usted, no, no, no, no, no, yo voy a salir, yo voy a ir. ¿Y qué provoca? Nos roba la paz. Y nosotros, y todos nosotros vamos por las calles todos los días, y todos los días usted encuentra que nuestro país es un país lleno de conflicto. No solo conflicto de delincuencia, no solo conflicto de pandillas, conflicto en las familias, conflicto en el tráfico. La gente anda en la calle solo viendo con quién pelea. ¿Por qué? Porque nos falta paz. Y esa paz no la provocamos nosotros. Esa paz no nace de nosotros. No nace de concentrarme, no nace de decidirme a ir tras ella. Esa paz solamente viene de Dios. Y entonces es emocionante ver este versículo, porque el versículo comienza diciendo, el mismo, ese Dios, que es el Dios de paz. Para mí ese versículo nos dice, Él tiene todo lo que tú necesitas. Isaías capítulo 9 y versículo 6, dice estas palabras. Esta es la profecía que estaba anunciando el nacimiento de Jesús. Y esta profecía dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Escuchen este supernombre. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Hagamos una pausa. Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Solo pregunto. ¿Quién de ustedes no necesita una de esas características de Dios en su vida? ¿Un Dios admirable? ¿Quién de nosotros no necesita un consejero? Un buen consejero. El mejor. ¿Quién de nosotros no necesita un Dios fuerte? El que pueda pelear por mí. El que pueda enfrentarse por mí contra todo lo que sea. El que cargue con mis pesos. Dice Dios fuerte, Padre eterno. Y me encanta el último. Dice, será llamado su nombre, el Príncipe de Paz. ¿No les habla eso a ustedes? Esa paz que tanto estoy buscando. Jamás la busquen. La paz en un esposo o en una esposa no la pueden producir. La paz en una persona, en un amigo, en una amiga, no la puede producir. La paz en las personas alrededor, aún los hermanos de la iglesia, no lo pueden producir. De hecho, lo único que provoca es más frustración. Y uno termina empleitado. Termino empleitado con Patty si estoy esperando que Patty me dé paz. Porque cuando ya comienzo a hablarle y de la forma en que le estoy hablando, lo único que provoca es más estrés. Y como me dice que ella no me puede dar la paz que estoy buscando, me enoja más. Y lo que termina provocando es mayor conflicto. Pero entiendo esta noche algo. Mi esposa no es la princesa de paz. Ninguna persona a su alrededor es un príncipe de paz. Todas las mujeres casadas aquí y que están con sus esposos tienen su príncipe al lado. ¿Verdad? Yo les ayudo en el momento que ustedes digan, amén, sí, mi principito. Y no, no, no. Puede ser su príncipe, pero no es el príncipe de paz. Porque solo hay un príncipe de paz. Es el único que puede darnos paz. Por eso y con toda la razón del mundo, Él se paró un día y dijo, ¿alguno de ustedes está cansado, trabajado, cargado? Y yo imagino cuando dijo eso, todos los que estaban alrededor dijeron, dijo, es fácil, vengan a mí y yo les daré descanso. ¿Están cansados de estar buscando paz, buscando una salida, buscando una respuesta? Dijo, vengan a mí y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque es ligero, no tiene una carga mayor, no es complicado. Me encanta porque dice Pablo, el mismo Dios, ese Dios es el Dios de paz. Ese Dios tiene lo que todos nosotros necesitamos. Dios vio la necesidad que había, no ahora, ha sido siempre. Y al ver la situación de la humanidad, de todo este planeta lleno de infelicidad, con falta de tanta paz, Dios dijo, tengo la solución para ustedes. La solución no es venir y negociar algo. La solución no la tengo en que hagamos una estrategia para salir adelante. La solución no está en que hagamos un plan de acción y que hagamos estos cambios y estos métodos. Dijo, no. La solución es simple. La solución es Jesucristo. Dijo Dios, ante la crisis que hay de falta de paz, lo que yo haré es mandarles al príncipe de paz. Y entonces Jesús viene a esta tierra y Jesús se pone toda la carga de toda la humanidad encima. Y, perdón. Él vive la vida que todos nosotros no podríamos llegar jamás a vivir. Vive una vida perfecta que ninguna vez nosotros podríamos alcanzar a tener, ni por un solo día. Y después de darnos todo esto, de venir Él y vivir de esta forma, cumple los requisitos que Dios tenía, llena todas las expectativas que Dios, satisface todas las expectativas de Dios. Y luego nos dice, solo tienen que venir a Él. Solo tienen que creerle a Él. Solo tienen que venir y echar sus cargas sobre Él. Dice el versículo, porque Él tiene cuidado de vosotros. La paz, y a través de Jesús, se plantea. Yo les contaba el otro día, no recuerdo dónde, si en uno de los mensajes acá o en uno de los discipulados, pero les decía cómo había una ilustración antes que era muy famosa, de como que está una montaña aquí estamos todos nosotros, y está otra montaña aquí está Dios, pero no hay forma de que de esta montaña se llegue a esta. Y entonces en la siguiente ilustración lo que hacían era dibujar un puente. Y entonces citaban ahí el versículo de Timoteo 2:5 que dice, porque pues hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús se pone como un puente uniendo mi monte con el de Dios. Y entonces a través de Cristo nosotros podemos ponernos en paz con Dios. ¿Y saben qué es el valor de estar en paz con Dios? Que si usted está en paz con Dios, tiene paz en todo su alrededor. Estar en paz con Dios no quiere decir de que no vamos a tener conflictos. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que hay aflicciones? Todos los días, ¿verdad? Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo ya vencí al mundo. ¿Y eso qué trae a mi vida? Paz. ¿Por qué seremos tan duros en algunos momentos como para poder recibir la paz de Dios? Si sabemos que lo necesitamos a Él, ¿por qué no ir corriendo y recibir de su paz? La paz de Dios, estar en paz con Dios, es el único camino que nos conduce a tener paz con las demás personas. Cuando nuestras familias se comienzan a complicar, el camino más fácil no es tratar de ponernos de acuerdo entre nosotros. Ponernos de acuerdo entre nosotros es un gran rollo. Agarrar a un papá con un hijo que están en un gran pleito y están en un gran conflicto, y sentarse en medio de los dos y decirle, mira, perdónalo, mira vos, decile aquí, y solo saben y nada. Eso es muy complicado. Lo más sencillo es pongámonos en paz ambos con Dios. Y cuando tenemos la paz de Dios, entre nosotros es muy fácil poder tener paz. La gran necesidad en nuestras en nuestros trabajos, en nuestras casas, en lo que sea, en lo que usted se le ocurra pensar que ahora necesite paz, lo más sencillo es nosotros ponernos en paz con Dios. Y es la paz con Dios la que nos permite entrar y nos permite avanzar y nos permite caminar hacia tener la paz en todo lo que está a nuestro alrededor. Solo cuando la paz de Dios gobierna nuestras vidas, podemos tener paz para con las demás personas. Podemos sentirnos tranquilos y podemos sentirnos a gusto en medio de todas las demás situaciones. Ahora, el versículo dice más. Volvamos al versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz haga ¿qué cosa? Os santifique. Y entonces me encanta también ver esto porque me hace entender que esto va amarrado. Porque dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta era una oración sincera y genuina de Pablo. Ya antes nos ha hablado en la carta, en otros momentos, que el deseo de Dios, ¿se recuerdan lo que decía el capítulo 3? El deseo de Dios para vosotros es vuestra santificación. Dios desea de nosotros nuestra santificación. ¿Cómo podemos lograrla? Estando en paz con Dios. ¿Cómo podemos lograrla? ¿Cómo podemos ser nosotros santos? ¿Cómo creen que podemos ser santos? ¿Cuántos creen que si nos proponemos mañana, jueves, vamos a la calle y me despierto y me propongo ser santo mañana? ¿Cuántos creen que lo logran al final del día? ¿Alguien lo logra? No, ni no saliendo de la casa. Dios es tan bello que dice Dios, yo quiero que ustedes sean santos. Pero Dios que nos conoce y Dios que sabe dónde vivimos y cómo estamos hechos, Dios dice, yo quiero que sean santos. Pero no pueden ser santos solos. Entonces la oración de Pablo es que el Dios de paz lo santifique. O sea, que Él me haga santo a mí. Porque yo solo no puedo ser nada. ¿Se recuerdan de Juan 15, 5? Yo soy la vid. Ese versículo suena a Jesús parado enfrente diciendo, ¿qué? ¿Que yo dije eso? ¿Cuándo dije así? Pero dice esto, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque... No, usted puede decírselo a usted mismo, puede decirse a sí mismo, separado de él, nada puedo hacer. No es separado de la iglesia, de hablar con los hermanos, de estar... No. Es separado de Él. Nada puedo hacer. ¡Nada! Ahora estábamos en el discipulado hablando y les decía, ¿qué regalo tenemos al tener la Biblia? Todo el mundo tiene una Biblia. Pero el mayor regalo de tener la Biblia es que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Porque por nosotros mismos... Leemos la Biblia y es como leer cualquier paquín. Leer la Biblia, hay gente, yo he oído personas que son muy intelectuales y dicen, yo he leído la Biblia, yo me puedo todo lo que dice la Biblia. Y yo digo, pero se nota que no tiene el Espíritu Santo. Porque la lee toda por encima. Pero la palabra no ha penetrado en su corazón. Y lo único que permite que eso suceda es el Espíritu Santo en nosotros. Porque por nosotros mismos no podemos entenderla. Por nuestro propio conocimiento, eso sería pura cosa intelectual. Eso sería totalmente superficial. Y la enseñanza superficial no transforma mi vida, no provoca en mí la vida de Cristo. La vida de Cristo es provocada en nosotros cuando abrimos la palabra, y entonces es el Espíritu de Dios que nos guía a entender la palabra. Y usted la lee, lee el versículo de Juan 15:5, y cuando llega el momento de decir, porque separados de mí nada podéis hacer, de inmediato abre su cabeza y dice, este es el problema. ¿Cuántos manejan carro acá? ¿Nunca les tocó la bendición de andar manejando un carro sin gasolina? Es horrible, ¿verdad? Hace un par de... No, creo que ya un par de años debe haber sido. Mi papá me invitó al estadio. Dice, vamos al estadio. Y aquí estamos y véngase. Y tenemos toda entrada y todo para ir al estadio de Cuscatlán. Se había robado un palco. Y entonces estábamos ahí y dice, ¿y quién va a jugar? Le digo. Y dice, va a jugar el Alianza. Y yo, no, dígame el FAS, dígame. Pero... Y dije, juega el Alianza y no sé qué. Y nos fuimos. Y entonces me llevé a mis hijas y a Patty. Y nos fuimos a echar una dormida al palco porque estaba aburridísimo el partido. Pero lo que quiero decirles, cuando terminó el partido, nos venimos y salimos. Y entonces vengo saliendo por el bulevar por los próceres, y cuando vengo sobre los próceres, estábamos indecisos si irnos por los próceres a ir a dar a la Ceiba o tomar la Monseñor Romero. Pero ya al final también andaba con nosotros la Vane, y entonces al final, ¿y entonces a dónde nos vamos? No, vámonos por la Monseñor y nos vamos directo a la casa. Y cuando voy a la mitad de esa cuesta para agarrar la Monseñor, comienzo a subir y a la mitad del camino solo siento que el carro se apaga. Y cuando se apaga, lo primero que hice fue verle el tablero, y veo que la pobre aguja rascando hasta atrás andaba buscando algo de gasolina, ni en reset, nada, topando atrás. Y entonces nos quedamos ahí. ¿Y ahora qué hacemos en el... domingo en la tarde ahí con las niñas? Y las niñas decían, olemos, papi, olemos. Pero la oración no me iba a traer un tanque de gasolina. Oremos, pero no podemos. Y entonces empezamos a hablarle a mi papá, que estaba ahí cerca, para ver si podía pasar por algún lado. Y de repente... No, veamos qué hacemos, pero no hay forma de caminar un vehículo si no es con gasolina. Ya lo saben, ¿verdad? Ustedes. No se puede. No importa cuán nuevo esté. No importa qué modelo de auto sea. Puede ser un supercarro año 70. De esos que pobrecitos hacen tanto ruido para caminar, ¿verdad? Uno va llegando a la colonia y toda la colonia se da cuenta que ahí va porque y truenan todos. Bien puede ser eso, o puede ser uno de estos carros tan nuevitos y tan de última moda y de última tecnología. No camina si no tiene gasolina. Me encanta pensarlo así para que todos entendamos esto. Jesús dice, así como un carro no camina sin gasolina, así ustedes, sin mí, no pueden hacer nada. ¿Y qué hace Dios para podernos mantener en Él? Pues le urge el proceso de santificarnos. Porque lo que nos aleja de Él es nuestro pecado. Es nuestra necedad, es mi orgullo el que me aleja de Dios. Es mi terquedad, es mi arrogancia la que me aleja de Dios. Es mi deseo de seguir haciendo las cosas a mi manera lo que me aleja de Dios. Entonces Dios dice, para poderte mantener cerca de mí y que no te quedes sin gasolina, que puedas seguir avanzando, me urge provocar en ustedes la oración de Pablo. Señor, por favor, a esta gente de Tesalónica, santifícalo, Señor. Porque solo así podrán permanecer en ti. Así es que dice Pablo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es Dios quien nos santifica. Él es quien provoca, quien mueve en nosotros. Es Él quien va haciendo este proceso en nuestra vida. No depende de nosotros. En el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, el profeta le dice esto a un gran hombre. Y le dice, no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿Puede dedicarle el versículo al que tiene la par suya? Dígale al que está a la par, dígale, no es por fuerza, no es por ningún poder, es por su espíritu. Así es como ganamos, así es como vencemos, así es como los creyentes enfrentamos nuestras luchas. No estamos acá, no es nuestro propósito acá en la iglesia, en esta iglesia, no es nuestro propósito venir y traerlo cada domingo, cada miércoles para darle una terapia de ánimo y decirle, hermano, vamos a la calle a luchar, a vencer, el Señor con nosotros, Dios lo va a sacar, es fuerte usted, es un campeón usted, es un hombre maravilloso, es una mujer extraordinaria. No. Venimos cada semana acá para recordarnos que no es por nuestra fuerza ni por ningún poder, sino que por su Santo Espíritu obrando en nosotros. Vengo a decirle, no necesito que se automotive, sino todo lo contrario, que cada día nos declaremos incapaces de hacer las cosas sin Él, que cada día nos volvamos dependientes de Él. Que nos despertemos cada mañana conscientes que no soy yo, que no son mis fuerzas, que no es mi esposa o mi esposo, que no es mis hijos de quien dependo, sino de Él. No es por nuestra fuerza, no es en nuestras capacidades. Pablo seguramente esto lo entendía bien en Colosenses capítulo 1 y versículo 28, dice, a este Cristo, dice, proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos como perfectos en Él. Dice Pablo, ¿cómo voy a presentar perfectos? ¿Cómo voy a levantar a una iglesia perfecta, a hombres y mujeres perfectos? ¿Capacitándoles y haciéndoles terapias y dándoles motivación? No, es presentándoles a Cristo. Porque es sin Cristo como no podemos hacer nada. Solo en Cristo podemos hacer todas las cosas. Solo Él puede hacerlas, todas las cosas. Y entonces Pablo está diciendo que, pidiendo y rogando, y dice que el Dios, este Dios de paz nos santifique. O santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Me encanta la idea que provoca Pablo en esto. Dice, ¿cuál es el propósito? Que aguanten y se mantengan lo más puros posibles en Dios hasta que Cristo regrese. Porque cuando Cristo regrese, Él entonces nos va a limpiar a todos. Y todos estaremos ahora con un cuerpo glorificado. Nos llevó a estudiar la carta de los Tesalonicenses, estos pasajes del capítulo 4 en los cuales hablábamos del arrebatamiento. Un día seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Hablábamos luego en el capítulo 5, al principio del capítulo 5, del día del Señor. Cuando venga el día del Señor, se va a vengar de todos los que lo rechazaron a Él. Entonces dice Pablo, ese día va a venir pronto. Y cuando ese día venga, todos vamos a tener un cuerpo glorificado y seremos santos ya. Seremos como Él, veremos su imagen y nos haremos como Él. Pero mientras ese día llega, nosotros tenemos la responsabilidad de vivir cada día en Dios. Cada día reconociendo que le necesito. Cada día, volvamos a la imagen esta. Cada día fuleando mi espíritu de Él. Para que entonces no ande raneando a medio camino. El versículo 24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si hay algo extraordinario que nosotros tenemos en Cristo, es que Él es fiel. ¿Tienen ustedes amistades, gente a su alrededor, que consideran fieles? Amigos, Tenemos amigos, todos tenemos gente alrededor que consideramos, este es mi amigo, este es fiel amigo, este es un amigo de verdad mío. Ayer estábamos platicando con alguien, después de la reunión de mujeres, nos quedamos platicando con alguien y empezamos a hablar de un amigo en común. Y le digo, ¿sabes qué es lo mejor de ese? Ese es amigo. Hay gente que no sabe ser amiga. Hay gente que no sabe estar ahí siempre. Sí, pero ese es amigo. Sin embargo, como ya todos sabemos, pues los amigos son amigos y son humanos y son mortales. Tarde o temprano meten las patas. Pero eso es lo del gasto, ya se sabe. ¿Saben qué? Dios nunca mete las patas. Es fiel. Prometió estar con nosotros y se mantiene con nosotros. Prometió que nunca nos dejaría y nunca nos ha dejado. Prometió que siempre estaría a nuestro lado y siempre está a nuestro lado. Hizo promesas en el Antiguo Testamento y dijo, un día voy a venir y voy a venir a entregarme. Y vino. Hizo promesas y le dijo a los discípulos, y cuando me muera voy a resucitar. Y lo mataron y al tercer día resucitó. Prometió después a los discípulos y a todos nosotros que estaría a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Prometió que va a volver y cada día es más evidente que Él está pronto a volver. Todas las profecías y todas las cosas que se dijeron, cada día se ve más cercano. Todo está, si esto fuera una película, ya estamos llegando a ese momento en que comienzan a subirle el volumen a los tambores y tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, porque ya se está acercando. El día cada vez está más cerca. Él está pronto a volver. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él prometió que lo haría y lo hará. Él prometió que va a estar con nosotros y lo hará. Él ha prometido acompañarnos y provocar esta santificación en nosotros y lo hará. Y miren el versículo 25. Este es ya el momento de cierre. Totalmente el cierre. Oh hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Creo que en estos versículos podemos encontrar fácilmente tres acciones que todos los creyentes debemos de tener entre nosotros para con los demás hermanos en la fe. La primera de ellas, en el versículo número 25, es ¿qué cosa? Orar. Dice, orad por nosotros. ¿Qué es orar los unos por los otros? De eso está hablando. Tres cosas que todo hermano en Cristo debe hacer, tres cosas que todo creyente debe de hacer, tres cosas que todo amigo debe de hacer: orar por los demás. Imagínense ustedes, si Pablo, que era un creyente maduro, si Pablo, que había sido transportado hasta el tercer cielo, si Pablo, que estuvo con Jesús aprendiendo, imagínense que a Pablo nadie vino a evangelizarlo. Se le apareció el mismo Jesús enfrente de él. Y siendo ese superhombre espiritual, él dice, por favor, oren por mí. Si él, que es Pablo, pide oración a los demás creyentes, ¿cuánto nosotros no necesitamos vivir diciéndole a los demás creyentes? Por favor, hermano, oren por mí. Ayer en la reunión de mujeres le hice un pedido a las mujeres de la iglesia. Les dije, por favor, oren por su iglesia. Les dije, por favor, oren por mí. Porque ahora que estoy viendo esto y leyendo esto, estoy aprendiendo y digo ahora, con todo el gusto del mundo, le ando diciendo a todo el mundo, por favor, ore por mí. Ahí se recuerdan de orar por mí. Y algunos son un poco metidos. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? La hermana Patty, vea, es que yo la veo bien rara a ella. Pero otros conocen el verdadero sentimiento de rechazo con el que yo me crié en mi casa. Y Es broma. No tema decirle a sus hermanos en la fe, oren por mí. Acompáñenme en sus oraciones. ¿Saben ustedes que es tan extraordinario y es tan fuerte el poder que hay en la oración? Que Jesús mismo, cuando estaba en Getsemaní y estaba a punto de ir a apartándose para ir a morir a la cruz, agarró a tres de sus más cercanos amigos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, los tomó con él y les dijo, acompáñenme a orar. Vengan, oren por mí. Hemos perdido el valor, le hemos perdido la importancia que tiene la oración. Tenemos que volvernos un pueblo que ora los unos por los otros. Tenemos que volvernos un pueblo que intercede por los demás. Tenemos que aprender a tener el hábito de no solamente estarnos texteando para chambrear y texteándonos para ver qué onda, hermano, qué vamos a hacer, a dónde las pupusas. Tenemos que aprender a hablarnos y decirnos, hermano, hay algo por lo que pueda orar por ti. Hermano, estoy orando por ustedes. Ahora en la mañana estaba platicando con alguien y me decía de que habían conocido a un pastor. Y me decía, fíjate, conocimos un pastor y estábamos con el pastor. Y el pastor decía, yo tengo que estar orando por todos los hermanos. Imagínense mi trabajo, dice, orar por todos los de la iglesia. Y una iglesia como de 2,000 gentes. Y si como no me los conozco a todos ni me los puedo a todos, lo que hago es tratar de tomarles fotos. Cada cierto tiempo pido que tomen fotos y tengo la oficina llena de fotos. Y cuando tengo el momento para orar, ando caminando por la oficina y tocando uno por uno. Señor, este hermano, por favor, bendícelo, Señor. Este hermano le veo cara de preocupado. Por favor, Señor, cámbiale la cara. Por favor, ayúdalo, Señor, haz esto. Y va ahí orando, porque una necesidad de todos nosotros es, uno, que oren por nosotros. Pero dos, aprender a orar por otros. Por favor, empiece a practicar que al momento de orar, deje de orar por usted. No sea egoísta. Deje de orar solo por usted. Señor, bendíceme. Dame, Señor, prospérame, ayúdame. Señor, dame dinero, dame cosas. Comience a orar por otros. Dígale, Señor, dale dinero al pastor. Señor, bendice al otro, bendice a los hermanos, bendice el matrimonio tal, bendice a los hijos de los hermanos, bendice al fulanito, bendice a aquel que me encontré en la calle, bendice a los demás. Oremos los unos por los otros. Ustedes pueden recibirme esto como un pedido mío, como una solicitud mía para ustedes. Podemos aprender a orar, pueden tratar de acostumbrarse a tener un momento para orar, no por ustedes, sino que oremos los unos por los otros. Acuérdese de todos los nombres que pueda y ore por ellos. Y si no se los puede, Dios sabe. Ayer estaba hablando con un hermano que conocimos, pero yo lo conozco por un nombre. Pero me cayó una solicitud de Facebook y en el Facebook se llama de otro nombre. O sea, yo me llamo Mauricio Eduardo, por ejemplo. Yo lo conozco a ustedes, ustedes me dicen Mauri. Pero si yo vengo en el Facebook y me pongo Eduardo, van a dar vía. Y ayer estábamos hablando y le digo yo, a ver si este es el mismo que yo le digo, yo lo conozco por Fabián, pero él en el Facebook se llama Jorge. Y digo, este es, y le digo, mira, yo cada vez que oro por vos, siempre estoy diciendo, Señor, bendice a Fabián, pero yo no sabía que sos Jorge. Entonces ahora creo que hay un conflicto en el cielo, porque dice Dios, ¿a quién? Pues, ¿a Fabián o a Jorge? Y le digo, pero yo creo que Dios debe saber. Oren por los demás. Es el primer consejo que dice Pablo, lo que debe de hacer todo creyente. Hermanos, orad por nosotros. Oremos los unos por los otros. El segundo consejo dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. El ósculo era un saludo, era un beso. El ósculo era un beso que ellos se daban. Y sé que era una cosa muy, muy propia de la cultura de ellos. No es propio de nuestra cultura. Aquí no es complicado saludar de beso a algunas personas, pero por ejemplo los hombres no nos saludamos de beso. Una vez salió uno bien así, bien feo. Yo estaba saludando a medio mundo y llegó y me dijo, ¿y el mío? Me dijo, no, le dije. Un amigo que tenía en papá, llegó a la casa de mi papá y me voy a saludar a mi papá y le doy un beso a mi papá, ¿verdad? llego a la casa, papá, ¿qué tal? Y él se me queda viendo. Y me ve. No, gracias, le dije. No es propio de nuestra cultura. Pero acá dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Aun cuando en el pasaje específicamente se refería a eso, a un beso, creo que para nosotros es simple y es fácil solamente entender que es una expresión de afecto, porque eso es lo que era el ósculo. Era un beso, pero lo que estaban tratando de hacer era darles una muestra de afecto. Y creo que lo que de esto podemos aprender nosotros es, no tema a mostrar afecto a los hermanos, a su familia. A su familia en carne, a sus parejas, como en la iglesia a los hermanos. No temamos actuar con amor. Si esta es la evidencia de que somos creyentes. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos con los otros. Entonces no tema a mostrar el cariño a los demás. No tema, no tiemble para acercarse a otra persona y darle un abrazo. No sé si alguna vez experimentaron esto, pero qué cosa más rica es en un momento de dolor o de tristeza. Usted no sabe quién es el que viene y cómo viene. Y qué bendición es poder recibir un abrazo de un creyente. Es como si Dios mismo nos lo diera. Yo recuerdo que un día llegué a una iglesia y cuando llegué a la iglesia terminó el servicio y cuando acabó el servicio yo estaba saliéndome ya me iba y yo estaba pasando unos días muy feos y yo me iba saliendo de la iglesia y cuando iba saliendo de la iglesia llegó uno de los servidores y me dice, disculpe, el pastor quiere saludarlo. Y entonces, bueno, me di la vuelta y me fui para donde el pastor. Entonces cuando llego donde el pastor, voy y lo saludo. ¿Qué tal, pastor? Mucho gusto. Yo no lo conocía. ¿Y qué tal? Mucho gusto. Y cuando le doy la mano, él me jala y me da un abrazo. Y me tiene ahí abrazado. Yo solo estaba ahí abrazado, ahogado en sus brazos. Y era tan de Dios ese abrazo. En ese específico momento. Que lo único que yo hice fue llorar. Y el pobrecito lo dejé todo moqueado, el saco, la cosa que andaba puesta. Porque ese abrazo a mí me dio tanta bendición. Pablo dice, saluden a todos los hermanos de una manera afectiva. Así como este lugar debería de convertirse en un lugar de gente de oración, este lugar debería de convertirse en un lugar de gente amorosa. Porque al final no estamos dando de nuestro amor, estamos dando del amor que Él nos ha dado. Él nos amó, nosotros amamos. Él nos bendice, nosotros bendecimos. Y por último, dice el versículo 27. Os conjuro, la palabra esa suena rara, ¿verdad? Pero lo que está diciendo es, les encomiendo. O sea, los comprometo. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Lo que está diciendo es tan simple. Dice, les encargo que esta carta, que ahora es la palabra, todos los que están alrededor de ustedes la escuchen. Y esto lo que significa es que todo creyente, todo hermano en Cristo, todo amigo, debe de estar constantemente comprometido a que lo que Dios habla en nuestra vida, compartirlo con otros. Ustedes vinieron a la iglesia un día y aprendieron algo, Dios les habló algo, por favor no se lo calle. No se calle las cosas que Dios le habla. Usted se levantó tempranito a su devocional y está ahí leyendo la palabra o está en su día tal del discipulado y Dios le habló algo a su corazón, por favor agarre el teléfono y llámele a algún hermano y dígale, Dios ahora me enseñó esto. En vez de estar posteando tantas tristezas y dolores y tonteras en las redes, Enseñe las cosas que Dios le ha hablado. Comparta con otros el mensaje de verdad, el mensaje de salvación. ¿Saben qué es la gran necesidad de este mundo? Paz. Y esa paz es exactamente lo que Pablo está describiendo acá. ¿Cómo tenemos esta paz? Oremos los unos por los otros, que esa paz se manifieste. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar a todos los demás amor. Y entonces esa paz vendrá sobre nuestras vidas. ¿Y qué? Compartamos la palabra. Compartamos. Cuando usted tenga un versículo que habla su vida, compártalo con otro. Háblele. Textee al otro, mándele el mensajito, dígale: Dios me enseñó esto ahora, Dios me estaba demandando esto ahora. Ha sido una bendición ir recorriendo toda la primera carta a los Tesalonicenses. Y no dudo que será una bendición poder continuar estudiando la segunda carta adelante, porque al final lo que estamos haciendo es tomando esa bendita palabra, santa palabra, infalible palabra, inerrante palabra, y compartiéndola con los demás. ¿Les parece si esta noche oramos todos y le damos gracias a Dios por su palabra?